necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 2 de diciembre del 2019. Bienvenido el mes de diciembre. Ya se comienza a terminar el año 2019. Saludamos a todos y a todas que están en América Latina y el Caribe, ya conectados con estas fechas especiales del mes de diciembre. Les saludamos a los que están sintonizando la emisión de Contacto Sur en los pueblos indígenas, comunidades campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, arrancó cumbre del clima en busca de acciones para frenar el calentamiento global. Convocan a nuevas movilizaciones en Colombia. En Honduras declaran a pueblo libre de minería. Vamos a contarles que arrancó la cumbre, una cumbre importante en materia climática. La cumbre climática ha iniciado en Madrid, España, hace unas dos horas se inauguró esta cumbre en Madrid, España, con asistencia de delegados de 200 países que a partir de hoy y hasta el próximo 13 de diciembre se están dando cita en la denominada COP25, foro político más importante a nivel internacional para hacer frente a la emergencia climática, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el planeta Tierra. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que los esfuerzos hasta ahora no han bastado para evitar que llegue a un punto de no retorno en lo que tiene que ver con el cambio climático. Estarían ya debatiendo a esta hora diversos temas que están en la agenda de esta cumbre, que repetimos, va desde hoy hasta el 13 de diciembre. ¿Por qué Madrid? Porque en principio esta cumbre estaba programada a realizarse en Chile, pero Chile renunció a realizar esta cumbre debido a la crisis política y social que se ha desatado en este país. Ahora se desarrolla en España. Allí se hablará de diversos temas como, por ejemplo, la gestión de residuos plásticos, concienciar sobre la importancia de proteger los océanos, por lo que el COP25 se está dando una botella de cristal a los asistentes como una muestra de señal de querer cambiar. Sin embargo, esto no es suficiente para salvar el planeta. Al menos un representante de Costa Rica, en este caso, van a llevar la propuesta de que se necesita, atención, reducir en un 45% las emisiones que van a la atmósfera, que producen la industria, que producen las empresas, a un 45% antes del 2030 para evitar un cambio desastroso en el clima. Esperamos estar ofreciendo durante la semana detalles de los temas que se están conversando en esta cumbre que, repetimos, hace exactamente unas dos horas arrancó en Madrid. Y vamos a Colombia. En Colombia, el Comité Nacional del Paro ha convocado a nuevas movilizaciones en el país. Estas movilizaciones están programadas para el próximo 4 de diciembre como parte de las jornadas de protesta que ya se han cumplido desde el pasado 21 de noviembre y las manifestaciones no cesan. Según los organizadores, hay un tercer llamado que se está haciendo a los distintos sindicatos, grupos de estudiantes, movimientos campesinos, movimientos de mujeres, los distintos sectores que están saliendo a manifestar para exigir el cumplimiento de 13 puntos en un pliego de peticiones que le han entregado al presidente Iván Duque. Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores y quien hace parte del comité organizador, aseguró que las movilizaciones se realizarán en todo el territorio colombiano con la participación especial de la Minga Indígena de Cauca, que arribó a Bogotá para participar en las marchas. Pero todavía nos estamos preguntando, en muchos debates que se dan, ¿por qué protestan en Colombia? ¿Por qué protestan en Colombia? ¿Cuáles son las motivaciones? Esta semana en Voces sobre la Mesa conversamos con Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del Centro de Investigación y Educación Popular, CINET, ubicado en Bogotá. Allí se dialogó sobre las causas claves de estas movilizaciones que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz, lucha contra la corrupción, demandas de carácter social y salarial y también la participación activa de las comunidades. Vamos a recordar esta entrevista que declaró Luis Guillermo Guerrero Guevara en Voces sobre la Mesa, a cargo de nuestra compañera Rocío Huamancón Dorpaz. Para conversar sobre qué está ocurriendo en Colombia, tenemos el gusto de poder conversar con el filósofo y doctor en educación, Luis Guillermo Guerrero Guevara. Él es director del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, ubicado en Bogotá, Colombia. Luis Guillermo, ¿por qué Colombia está en paro desde el 21 de noviembre? Porque este paro no se puede entender, el paro nacional que estamos viviendo hoy, no se puede entender sin esa agenda del acuerdo de paz. Y precisamente el primer punto que pide y que se le exige esta movilización, organizada ciertamente por sectores sindicales, por las centrales obreras, pero también por los estudiantes, también por las organizaciones campesinas, indígenas, afros, grupos de organizados nacionalmente de mujeres, etcétera, es una movilización ciudadana. Y fíjense que el primer punto del pliego de exigencias es que se implementen con mayor profundidad los acuerdos de paz. Es el primer punto. Fíjense, por eso pongo ese contexto de fondo de este diálogo de paz, que es el diálogo, entre otras, número 12 que hemos tenido en los últimos 35, 40 años del proceso de conflicto armado y social de Colombia. No es el primer diálogo, ha habido, como les explico, 12 diálogos, y hoy en día, en este proceso que está viviendo Colombia, el primer punto de exigencia es que, por favor, los acuerdos de paz hay que respetarlos, hay que profundizarlos, porque ya no son un acuerdo con las FARC solamente, sino que es un acuerdo con el pueblo colombiano. Es la implementación integral de los acuerdos sin condicionamientos de esos acuerdos, desarrollarlos, ser serios y cumplir lo que el Estado colombiano firmó, no solamente con las FARC, sino con la comunidad internacional y con la ciudadanía. Porque también se ve que, por ejemplo, el salario de los funcionarios del Estado, especialmente los congresistas, es un salario de 30 millones de pesos colombianos. Son 10 mil dólares, más o menos, al mes lo que se gana un senador. Y eso es una ignominia frente a un salario que no alcanza, mínimo, que no alcanza a ser de 300 dólares en este país. Entonces, es este tipo de corrupciones también es un tipo de bandera que tiene este paro. El desmonte también de la violencia contra la protesta social y la muerte de líderes sociales, el asesinato de líderes sociales, que después del acuerdo de paz se ha seguido implementando en el país. Líderes de base que son asesinados. Tenemos una cuenta ya de más de 600 líderes sociales en los últimos 3 años después del acuerdo de paz. Pues no exigimos, o se exige desde la ciudadanía, que no se use la violencia, ni la fuerza, ni la eliminación de estos líderes sociales. Y los estudiantes, pues, reivindican un cuarto punto del pliego, es reivindicación de la educación pública. Que no le quiten a los estudiantes ni a las universidades públicas el dinero que se invierte en eso, que se respete y que no se lo roben. Esos son puntos, además de otros que hay ahí, de reforma tributaria, que están también encima de la mesa, el tema de la salud también está encima de la mesa, y fijémonos que es un conglomerado de asuntos que todos ellos se han ido juntando y que se han hecho visibles después de los acuerdos de paz. Ahí escuchaban a Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del Centro de Investigación y Educación Popular, CINET, en diálogo con nuestra compañera Rocío Guamán Cóndor en el programa Voces sobre la Mesa, para fijar cuáles son las causas y las motivaciones de las movilizaciones sociales y políticas contra el gobierno de Iván Duque. Como hemos dicho, se están convocando nuevas manifestaciones, nuevas movilizaciones para este 4 de diciembre. Vamos a Honduras, allí el pueblo de Tocoa se declara libre de minería, cero minería. En medio del repudio a sus autoridades municipales a través de un cabildo abierto, el pueblo de Tocoa Colón, al norte de Honduras, ha logrado un triunfo importante en el camino por derogar las 33 concesiones que el Estado hondureño ha otorgado para la explotación minera a cielo abierto en el municipio. Una noticia importante, la declaratoria de territorio libre de minería por parte de las organizaciones populares. Tenemos detalles desde Radio Progreso en Honduras con Leonardo Guevara. El pueblo de Tocoa Colón, al norte de Honduras, ha logrado un triunfo importante en el camino por derogar las 33 concesiones que el Estado de Honduras ha otorgado para la explotación minera a cielo abierto en el municipio. La declaratoria de territorio libre de minería ha sido una demanda permanente de las comunidades del sector Guapinol y La Ceibita, afectadas por la instalación del proyecto minero Inversiones Los Pinares. Tocoa se ha declarado como municipio libre de minería este pasado fin de semana. Juan López, integrante del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, dice que continuarán con el proceso organizativo de las comunidades. Verbalmente, una declaratoria de municipio libre de minería, pero eso no basta. Es necesario ir al punto de acta final ratificada para saber si hay realmente o no una declaratoria de no minería en el municipio. Vamos a esperar el tiempo prudente para que esté redactada el acta municipal y al recibirla, porque es una obligación de Secretaría Municipal entregarla, la ponemos en manos de una asamblea. Esta gente que estuvo ahora está convocada para una asamblea para conocer el punto de acta que va a salir y de ahí determinamos si hay declaratoria o no. ¿Dentro de cuánto se puede conocer ese punto de acta? La corporación tiene 15 días máximo, 10 días dice la ley, para entregarnos, para tener y entregar un documento. Pero la ley de municipalidad dice que en los puntos de acta en cabildo abierto se tienen 15 días. Por tanto, es el tiempo prudencial que tenemos que esperar. Tras la aprobación de la concesión minera, más de 30 personas han sido criminalizadas por denuncias interpuestas por Inversiones Los Pinares ante el Ministerio Público. A la fecha, 8 líderes comunitarios están presos en Olanchito Lloro y en La Ceiba Atlántida. Por otra parte, más de 6 personas han sido asesinadas y hasta el momento no se ha realizado una investigación para deducir responsabilidad a quienes hayan cometido los crímenes. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Leonardo Guevara. Y nos vamos a Cuba, también Cuba movilizada hoy con varios eventos de carácter científico. Hoy arranca el 10º Congreso Cubano de Meteorología. También el tercer seminario taller de contaminación de la atmósfera y segundo seminario de climatología. También se habla de eventos relacionados con la comunicación. Vamos a tener detalles sobre el inicio de estas actividades desde Cuba con nuestro compañero Pedro Martínez Pérez. Con la asistencia de 200 delegados de Cuba, Chile, Estados Unidos y México, se realizarán en La Habana desde este lunes hasta el próximo jueves varios eventos relacionados con la meteorología y el medio ambiente. Se trata del 10º Congreso Cubano de Meteorología, el tercer seminario taller de contaminación de la atmósfera y el segundo seminario de climatología. Estos eventos científicos serán inaugurados este lunes en el Centro Histórico de La Habana, Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero las sesiones de trabajo se efectuarán a partir de mañana martes en el Hotel Habana Libre Trip, situado en la barriada del Vedado. La temática de los encuentros está relacionada con los ciclones tropicales, las energías renovables, la meteorología marítima y agrícola, la predicción meteorológica y la meteorología aeronáutica. También serán analizados los riesgos, las vulnerabilidades e impactos y mitigación de desastres de origen meteorológico. El pasado sábado concluyó la temporada ciclónica de este año en el Atlántico y el Caribe con el registro de 18 tormentas tropicales, de las cuales 6 se convirtieron en huracanes y 2 alcanzaron la máxima categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. El más potente de todos los ciclones, Dorian, provocó gran devastación en las Islas Bahamas tras permanecer estacionado durante varios días con fuertes vientos de hasta 295 kilómetros por hora, así como lluvias torrenciales. Cuba, Centroamérica y la península mexicana de Yucatán no recibieron este año impactos directos de huracanes. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.